6. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura Cibercultura. Reality hacking. Nuevos medios. Net radios. Biotecnología. Software libre. Activismo mediático. Cultura hacker. Comunidades virtuales. Science arts. Robótica. Blogósfera. Redes libres. Redes inalámbricas. Netplus.org. Es evolución y percepción, arte en la era posbiológica. Y un poco es la temática principal que define al proyecto Rescualia.net. Rescualia.net nació pues hace un año que empezamos a prepararlo. Viene de un proyecto mucho más antiguo y de una colaboración pues en temas de arte y ciencia aproximadamente desde el año 1998. Y que de hecho nació un poco muy parecido a lo que es NERLACH. Empezó haciéndose una serie de conferencias, invitando a gente que hablaba sobre el tema de arte y ciencia, en un pueblo muy cercano a Barcelona, que se llama Callús, y que es considerado el primer pueblo digital de España, por cuestiones de que lo cablearon con internet y con muy buen acceso a la comunicación. Desde el 98, como digo, venimos haciendo diversas prácticas. Hace unos años se empezó un proyecto muy parecido o que funcionaba de un modo similar a Rescualia, que se llamaba Heterotopías Locales, pero que la temática que trabajaba era más cómo el arte había influido, cómo la tecnología y el arte habían podido influir o podían influir en las relaciones sociales o en el modo de presentar trabajos o relaciones o cambios en el espacio público. Aquel proyecto acabó y, con toda la experiencia que de allí salió, decidí montar Rescualia, que funcionaba de un modo similar, es una web colaborativa. Cualquiera que se adopte en la materia podría trabajar de administrador y cualquiera puede introducir proyectos. Siempre pasarán por un administrador que los aceptará o no. Decidí hacerla sobre esta temática porque era básicamente mi temática de investigación. Yo estoy acabando ahora la tesis y estoy trabajando sobre temas de, es un poco más amplio más concreto en otra dirección, pero trabajo mucho lo que sería arte, percepción, conciencia y en mi caso es aplicado a temas que trabajan con robótica y con espacios, con tecnologías evolutivas, con hardware evolutivo y espacios que se adaptan al entorno. Entonces, cuando uno hace una tesis tiene muchísimo material que encuentra por el camino y pensé que era importante en parte hacerlo público y de algún modo ir mostrándolo y que a otra gente le pudiera servir como base de referencia. No es bien una web absolutamente académica, sino que se van encontrando los proyectos, se van poniendo y al mismo tiempo también textos. De hecho, los tres temas principales que yo marqué para trabajar era, por un lado, proyectos, que es quizá lo que más ha evolucionado, por otro lado, textos, que claro, siempre tienen la problemática de que muchos de los textos tienen copyright y no se pueden colocar, con lo cual solo hay los textos que son posibles de publicar. Y por otro lado, experiencia, porque pensaba que en este tipo de arte, cuando se habla del tema de percepción, instalaciones, el tema de la experiencia y cuando se habla de conciencia, sobre todo, pues el tema de la experiencia era básico. Entonces yo dejé un espacio para que la gente pudiese hablar de sus experiencias. Problemas que nadie pone sus experiencias personales cuando entra dentro de una instalación. Entonces quizá ese apartado en un futuro decida eliminarlo por falta de público, ¿no? La verdad es, tengo que ir mirando aquí hacia atrás porque el ordenador no tengo abandonado. Los temas de los que quería hablar un poco es primero definir Rescualia, que es lo que acabo de hacer un poco. Luego os enseñaré cómo es el funcionamiento técnico. Definición de conciencia, porque claro, si el tema básico es la conciencia, ¿qué entendemos por conciencia o qué entiende Rescualia en este caso por conciencia? La definición de qualia, ¿por qué el nombre de res qualia, cosas de qualia, que son los qualia? La definición de apercepción, ya que lo he utilizado como parte del título y no quiero hablar solo de percepción, sino de apercepción. La definición de evolución, porque es como el subtítulo de res qualia, yo hablo de res qualia, es arte, ciencia y evolución de la conciencia. Entonces, ¿por qué evolución? ¿Qué implicación tiene en este caso o el tipo de arte que habla de evolución? Y bueno, luego el tema de arte posbiológico, este arte de este momento, el momento actual. Y luego acabaré con una presentación de mi trabajo personal en el campo artístico. Bien, como definición de conciencia, y además dado que aquí creo que habéis tenido, pues bueno, ayer ya empezasteis con una presentación que era más de activismo, y supongo que cuando se habla de activismo, pues estamos hablando también de conciencia, y de hecho el tema de la conciencia se puede hablar qué es conciencia, ¿no? De que hablamos de conciencia social, de conciencia ecológica, de conciencia... yo ahora creo que todo esto entra dentro de res qualia, aunque sobre todo se ha hablado mucho de la conciencia, que tiene que ver más con la autoconciencia, con la percepción, ¿no? Y creo que para mí es casi como un primer paso que luego viene acompañado de este segundo paso de, bueno, la conciencia de mí, pero también conciencia del otro, ¿no? Creo que res qualia se recoge mucho trabajo que trabaja sobre, muchos proyectos que trabajan sobre el tema de percepción, no es únicamente, no quiero trabajar sobre únicamente eso. La verdad es que hay un texto, bueno, un artículo, lo voy a leer porque a mí me parece buenísimo y son 2 minutos de tiempo, o sea que tampoco es tan largo. Salió, no sé si lo habéis leído, es de Juan José Millás, se titula Hambre, y salió hace un mes más o menos, el 20 de octubre, no sé si alguien lo leyó. A mí este texto me pareció buenísimo para enmarcar qué es el tema de la conciencia o qué entendemos por conciencia, y por eso lo voy a leer. Pues dice, a veces imagino un pulmón que fuera la suma de todos los pulmones, un corazón que fuera la suma de todos los corazones, un hígado que fuera la suma de todos los hígados, un hombre que fuera la suma de todos los hombres y una mujer que fuera la suma de todas las mujeres. Solo habría en el mundo un hombre y una mujer, pero tendrían un tamaño enorme. Y habría un solo perro, pero un perro gigantesco también, pues provendría de la acción de todos los perros, de la adición, perdón, de todos los perros, y un solo gato, desde luego, y un solo gorrión. Pero estamos hablando de un gorrión con un tamaño colosal, imagínenselo. En buena lógica, habría también una sola bacteria, un único virus, una sola rosa, un solo clavel, una espina, nada más, una lágrima. Ahora mismo, al tiempo que usted respira, están respirando miles de personas, de seres humanos en todo el mundo. Muchos toman y arrojan el aire en el mismo momento en el que lo toma y lo arroja usted. Los pulmones de uno y de otro son básicamente idénticos, quizá en alguna medida difíciles de entender, aunque fácil de intuir, sean el mismo. La idea de que todos respiramos sobre el mismo pulmón es a la vez estimulante e inquietante, como la de que hubiera un solo estómago para el conjunto de la humanidad. ¿Cómo nos las arreglaríamos en este caso? No es tan difícil de imaginar. Las abejas, sin ir más lejos, disponen de un estómago social, además del propio, en el que guardan la miel comunitaria. Supongamos que tuviéramos que compartir el intestino grueso, el bazo, el páncreas, los riñones, el útero, los ojos, la lengua. Supongamos que tuviéramos que compartir la tierra, que tuviéramos que compartir la atmósfera. Imaginemos que hubiera una sola biosfera para todos. De hecho, hay una sola tierra, una sola atmósfera, una sola biosfera, lo que es tan espectacular como disponer de un solo estómago, de un solo corazón, de una sola lengua, de un ojo único, un abdomen indiferenciado. Parece terrorífico, sí, pero resulta fantástico. También que todos los cuerpos sean el mismo cuerpo, que todos los seres humanos seamos el mismo ser humano. Ahora tendríamos que deducir que el hambre de aquellos es la nuestra, pero la imaginación no nos da para tanto. A mí este texto me sorprendió bastante y creo que en mi caso respondía muy bien a la definición de conciencia. No es solo una conciencia, o sea, es entender la conciencia como que empieza en uno y evidentemente se comparte y se convierte en algo social. Entonces, de un modo muy metafórico y muy poético, lo describe Juan José Millás. Bien, a continuación, definición de qualia. Los cuales es un término sobre todo muy utilizado en filosofía, un filósofo podría hablar mucho más largo que yo del tema. Poco se ha hablado de los qualia en arte, aunque sí que hay artistas que trabajan con el tema de los qualia, los cuales son las cualidades subjetivas, como por ejemplo la rojedad del rojo. Si nos extendiésemos filosóficamente se le podría dar muchísimas vueltas al tema, lo que pasa que ahora tampoco daría tiempo para ello, y de hecho cuanto más leo sobre cualia, más complejo me parece, creo que menos sé sobre el tema. Pero a mí me parece que está muy ligado al tema artístico, porque los cualia viene a ser como la percepción, pero de otro modo, ¿no? Es como poder ser capaz de percibir esas diferencias, ¿no? Y además es una experiencia subjetiva de cada uno. Entonces, lo que me gusta de la definición de cualia, y utilizada para el ámbito artístico, a diferencia de que durante toda la historia del arte se ha hablado mucho de percepción dentro del arte, y se ha hablado bien poco de cualia, y creo que es quizá mucho más representativo esa terminología, ese término, es que para el tema de la conciencia, que es el que estamos tratando ahora en este trabajo, resulta que muchos, que algunos neurocientíficos, como por ejemplo Edelman, que es un premio Nobel, ellos consideran que los qualia, que hasta que no se descubra cómo es el funcionamiento físico de los qualia, no cómo funcionan, con qué órgano funcionan, si es que realmente funcionan con algún órgano, será difícil seguir avanzando en conocer cómo es la conciencia. De hecho, la conciencia, todos sabemos, o todos tenemos una impresión de lo que es conciencia, pero realmente no está, desde luego, filosóficamente puede estar definido, y de muchos modos, o experimentalmente, pero a nivel científico la conciencia no tiene respuesta, no hay ningún órgano que responda a que la conciencia es un órgano concreto, ¿no? Aunque muchas veces seguramente lo relacionamos con el cerebro, pero eso sería tener una visión muy materialista del término, y desde luego no es el caso, no es el caso, ¿no? Como comentaba antes, considero que los qualia pues es una propiedad intrínseca del arte, y es lo que nos habla de la experiencia. Entonces fue por eso que pensé que el tema de qualia era muy, muy adecuado para englobar todos estos conceptos de conciencia de los que yo quería hablar en la web de las qualia. Por otro lado, bueno, aquí tenemos un poco la web, no recuerdo ahora si... Bueno, esta es la entrada principal, tiene el bloque de la izquierda donde hay toda información sobre eventos que están pasando, congresos, tal. Intentamos, entre Mónica y yo, que Mónica es, bueno, Mónica Bello es una colaboradora que trabaja conmigo como administradora también en Rescuario, pues vamos poniendo toda la información que llega a nuestro alcance, de diversos temas, la parte central que es la parte de proyectos, que aquí vemos definido siempre el proyecto en pequeño, cuando clicas te aparece más información. El idioma en que aparece, bueno, aunque la web está pensada, los titulares para que aparezcan en catalán, castellano e inglés, los proyectos por un lado están en el idioma que nos los envía la gente, cuando son proyectos que nos envían y nosotros aceptamos uno para incluir dentro de la web, y si no son proyectos que buscamos, generalmente lo que hacemos es que intentamos resumir brevemente un poco en qué consiste el proyecto en español o en catalán, y luego el resto de información la ponemos en inglés o en el idioma en que venga el proyecto, porque si no nos convertiríamos en traductoras y la verdad es que no podemos, no es nuestro trabajo, ¿no? Nos encantaría que todo estuviese en español, porque todos sabemos aquí en este país el tema del idioma o del segundo idioma o del tercero, ¿no? En catalanes y vascos ha sido complicado, pero bueno, por el momento no podemos hacer más. Y luego, bueno, pues la parte de la derecha, que son actividades en las que va participando Rescualia. El modo de participar es que tú no tienes que tener, para introducir un proyecto, tienes que ser o un usuario o un administrador. Tendrías que irte a la parte de participar, rellenas la ficha. Si quieres ser solo usuario, pues simplemente pones aquí tus datos, se te envía un password por correo, y tú directamente con ese password que aparece, aparece en la página de antes, ¿ves? Aquí en la parte de arriba pones el login del password y ahí puedes rellenar una ficha para introducir un proyecto. Si lo que quieres es introducir textos o quieres introducir links, etcétera, entonces o eres administrador o nos lo pides a nosotros para introducirlos, entonces tendrías que contactar con nosotros. Los administradores son los que puede ser cualquiera, libremente, simplemente pedimos que sea evidentemente gente que pueda tener, que conozca el ámbito, que sea del ámbito, porque si no podría aparecer cualquier proyecto que no tiene nada que ver con el tema. Y de hecho, bueno, pues ya cuando se lanzó aparecieron hay una lista de administradores que se ofrecieron voluntarios. Bueno, esto es un poco así, todos los tópicos con los que salimos, los temas principales. La verdad es que es muy difícil hacer una categoría, ¿no? una taxonomía de términos que puedan definir qué es arte, ciencia y conciencia. Teníamos como 50 y decimos, bueno, mira, salimos con esto. Yo creo que el tiempo nos va a ayudar a definir si algunos van o no van, o si otros entran o entran nuevos, ¿no? Realmente ese es un tema muy difícil y que yo lo dejo casi más para historiadores, ¿no? Lo de clasificar las cosas es complicadísimo. Además, las clasificas por contenido, las clasificas por tecnología que se utiliza. Para mí es una parte difícil de resolver. Y bueno, luego el tema de definición de apercepción, voy a ser como rapidita porque sacamos cosas de tiempo. ¿Por qué digo apercepción? No, apercepción es un término que la primera vez que se usa lo utilizó Leibniz en su libro Monadología. Y él se refiere, bueno, la percepción es esto, percepción atenta y clara con conciencia de ella, es ser consciente de lo que tú percibes. Es como, para mí es más allá también de la percepción, ¿no? Es ser consciente de esta percepción. Entonces, eso es como lo que yo creo que buscamos en este proyecto y como lo que yo creo que cientos y centenares de proyectos y de prácticas artísticas en las dos últimas décadas están buscando. Cuando entramos en estos espacios inmersivos en los que todo lleno de sensores, que toque, pasa algo, no sé qué, que bueno, eso también sería muy discutible sobre la validez o la calidad de muchos de estos proyectos, pero en definitiva hay como una búsqueda de poder sentir, de que no todo te entre por el órgano de la vista, sino que puedas entenderlo por otros órganos perceptivos que tienes. Y esto es lo que se le llama la percepción. Bueno, voy a empezar a mostrar obras. A ver, ¿no lo puedes centrar un poco más? Nosotros en la Water Escuela tenemos ya cerca de las 300 obras introducidas. Y digo, la calidad es muy dispar, pero si un proyecto nos lo envía un autor y consideramos que la temática va, yo no evalúo si es bueno o es malo, la temática va y hasta ahí, el proyecto entra, ¿no? Yo ahora voy a mostrar algunos que para mí son significativos, pero bueno, voy a ser breve porque necesitaremos mucho tiempo para mostrarlos y explicar todos. He querido empezar con este de Camille Utterbach, seguro que lo conocéis, este proyecto. Bueno, no sé si lo conocéis o no. ¿Conocéis los proyectos de Camille Utterbach? Bueno, aquí solo muestro imágenes. Este proyecto me gusta porque es un proyecto que define muy bien. Como ya he dicho antes, hay centenares de proyectos que están trabajando, o centenares de instalaciones artísticas que están trabajando con el tema de eso. Entro y sensores captan cualquier cosa que se pueda medir y por tanto yo tengo un feedback, no tengo una retroalimentación de qué pasa, ¿no? De qué pasa con mi cuerpo y por tanto la obra ya ahora, desde hace dos décadas, como que entra por otros órganos sensoriales. Entonces, este trabajo que fue muy, muy celebrado en su momento, lo que hacía es que cualquier persona que se pusiese delante, es una cámara de vídeo que la filma, hay un poema que se le va construyendo. Bueno, esto es una pantalla en la que queda reflejado su rostro esto es falso, lo único que se refleja, creo que es su sombra, ¿eh? Y bueno, pues la persona al ir moviéndose, todas las letras del poema se le van adecuando a la forma de su cuerpo. Entonces realmente es una inmersión, bueno, es como para probarlo, ¿no? Acabas sintiéndote como muy inmerso, como percibiendo bastante tu cuerpo también, ¿no? Porque tienes eso, todo un poema, una serie de letras que se van amoldando a tu figura. A mí estos trabajos de sombra, de los que hay muchísimos, bueno, pues es como una continuación de lo que en su momento fueron las sombras chinas. Pero bueno, ¿qué pasa ahora con lo digital? ¿Cómo las adecuamos a las tecnologías que podemos utilizar ahora, ¿no? Y cómo realmente nos pueden dar esta percepción del cuerpo. En un segundo proyecto de Camille Utterbach tenemos este de aquí, que lo presentó hace un par de años en la Transmediale, y esto es un cuadro que lo titula ella Untitled 5, ¿no? O sea, es el título, ¿no? Como todos los cuadros, pero es un cuadro por el que pasas y la pintura se va... Bueno, pues se va modificando. A mí lo curioso que me resulta de este trabajo, sobre todo, ya no es lo que pasa en el cuadro. A mí, para mí lo que más me gusta de este trabajo es ver a la gente como delante de un cuadro se pone a mover su cuerpo, ¿no? Y como estos son imágenes que no las teníamos vistas hace 20 años en los museos, ¿no? Entonces me resulta que la obra es todo el conjunto, ¿no? No es solo la pieza que se está mostrando, sino el cómo se interactúa también delante de esa pieza y cómo el espectador recibe esa pieza. Esta otra, que es de un laboratorio de aquí de España, no sé si está en Madrid, ¿no? Tetre Sombra, esta es, la presentaron este año en Ars Electrónica. Son proyectos de esta línea, como digo. Aquí, aparte pues, de verte reflejada y tener todo el sistema este de 3D, esta retícula que se va construyendo con tu cuerpo, el tema era como también jugaban con el tema del sonido, como el movimiento iba modificando todo el tema del sonido según tú te fueses moviendo, como tú ibas creando música con tu cuerpo, ¿no? Este otro de aquí, Capoch, también es de Ars Electrónica de este año. Bueno, es un prototipo de zapatos. El vídeo era también medio divertido, ¿no? Porque el tipo iba andando con los zapatos. Entonces, según cómo te ibas moviendo, pues podías tener unas sensaciones o otras, digamos. Era como un zapato sensitivo, ¿no? Por decirlo de algún modo. No conozco bien todos los mecanismos que hay detrás de esta pieza, pero el tema es que tú fueses capaz de poder percibir esta... Bueno, tener esta percepción sensorial sobre tu cuerpo, no solo en un lugar estático, sino qué pasa cuando lo llevamos a tecnologías que se visten, ¿no? Que te las puedes poner y que las utilizas en tu vida cotidiana, ¿no? Cómo esto puede llegar a cambiar si realmente lo hiciésemos, si realmente se comercializase el zapato, ¿no? Cómo podemos tener una tecnología que en nuestro andar cotidiano, en nuestro momento cotidiano, puede darnos una percepción diferente de nuestro cuerpo. Este de aquí, que es Mediate, está hecho, bueno, Mediate, es un proyecto de la Comunidad Económica Europea, en el cual participaron varias universidades, y una de ellas es la Pompeu Fabra, con Narcís Parés. De hecho, es un proyecto que no partió de la idea de ser una pieza de arte, sino que es un espacio construido para niños autistas, donde solo a través de poder tocar objetos, el niño autista encontraba un espacio de juego diferente y comunicativo. Es decir, en este caso no se trabajaba la percepción, se trabajaba la comunicación con el niño autista, que es el problema, digamos, neurológico que puede tener un niño autista, ¿no? Sus problemas de comunicación. Entonces, en este trabajo, que para nosotros puede ser perceptual, para un niño autista encontraba un espacio de juego que se comunicaba con él, y según comunicaban los autores, porque claro, aunque en este caso pues lo abrieron un día al público general, el espacio era cerrado solo para niños con esta problemática, y como los autores comentaron que el éxito que podía tener construir espacios de este tipo, porque realmente servían para el niño, ¿no? El niño encontraba, salía contento, salía feliz de utilizar todos estos espacios en los que solamente por tocar pues tenía una respuesta que su mundo habitual no le concede. Tiene varias partes. Por un lado tiene las pantallas de fondo en las cuales tú te ves reflejado, ¿no? Es este tema de la sombra también, pero te ves reflejado pues con esta serie de píxeles que van formando tu cuerpo, etcétera. Tenía el instrumento, como hemos visto antes, que era un instrumento musical, que cualquier parte que fueses tocando ahí pues te daba una respuesta u otra. TED/2006, segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao, del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura y cómo ser. Cibercultura, reality hacking, nuevos medios, net radios, biotecnología, software libre, activismo mediático, cultura hacker, comunidades virtuales, science arts, robótica, blogosfera, teles libres, redes inalámbricas, netplus.org. 3 años de investigación, como habitualmente pues pasa en estos proyectos más de ámbito tecnológico que bueno, son subvencionados por la Comunidad Económica Europea. Bueno, este de aquí no tengo el vídeo, solo tengo una imagen. Es un proyecto de danza que trabaja con el tema de la percepción del clima, del cambio, bueno, del clima, la percepción del clima o del cambio climático, podríamos decir. Era realmente un proyecto de una belleza extraordinaria. Ellos, la autora, que ella es la coreógrafa, bueno, lo presentó en una vitrina, tiene un monitor pequeño, pero era así como una vitrina, como es un escenario. Y bueno, iba haciendo toda la representación de cómo puede sentirse un cuerpo en un clima absolutamente diferente al suyo. En este caso era en el Ártico, entonces iba representado con todos sus movimientos y con todas esta especie de palos que se va como atravesando por el cuerpo, ¿no? por su vestimenta. Bueno, pues representaba esto, ¿no? ¿Qué pasa con un cuerpo cuando se expone a condiciones extremas diferentes a las que uno está habituado? Esta pieza de aquí, que es de Golan Levine, la presentó en Ars Electrónica hace 3 años, creo. Bueno, es un fragmento, era todo un concierto de una hora con dos cantantes de ópera y bueno, lo que hace es, él había trabajado ya en otra pieza previa, más sencilla, el tema de cómo dibujar, digamos, pero modulando la voz. Entonces tenía unos sensores también de reconocimiento de voz. Y este como, bueno, este espectáculo, como espectáculo que tenía varias partes, era, bueno, realmente era de una puesta en escena muy, muy correcta y muy, muy agradecida, ¿no? De poder ver. Entonces era no solo el trabajo ya de los cantantes en sí, que haya o no haya la representación detrás de su voz dibujada, ¿no? que la iban modulando como iban haciendo todos los dibujos o cualquier otra de las escenas, cómo se iba componiendo, pues eso, con su voz, ¿no? con estos sensores de reconocimiento de Klaus Obermaier. Este proyecto es más o menos del año 2000, voy a enseñar varios de él. Este es un proyecto de danza donde sobre el cuerpo del bailarín él va proyectando imágenes, en este caso, que tienen que ver toda la temática, era temas bueno, de evolución, transexualidad, de qué pasa con los cuerpos ahora, ¿no? De, bueno, pues temas contemporáneos de mutaciones, pero era, bueno, la verdad es que en directo era espectacular, porque llegaba a saber que los cuerpos a veces eran como si fuesen hologramas. O sea, este artista, no, videoartista, consigue una puesta en escena que es mágica. Entonces, bueno, aquí vemos, bueno, como el bailarín empieza a estirarse el cuello, pero claro, tú no ves que hay un bailarín detrás, todo se proyecta en su cuerpo. Entonces lo que acabas viendo es algo como flotando, ¿no? O cómo se estira toda la piel del cuerpo hacia un lado. Este otro, que es Apparition, es de hace unos 2 o 3 años. En este el concepto con el que trabaja, el concepto que hay detrás, bueno, es más aparte del tema del real time, ¿no? Ya evolucionó más la tecnología respecto al otro y aún hay otro entre medias entre Dave y Apparition. Bueno, en este caso, además de la danza y el tema de la proyección a tiempo real, ¿no? Que es muy recurrente, está, bueno, pues cómo él trabaja el contenido que él le da a nivel de... Bueno, hay que leer su trabajo, ¿no? Es a nivel del tema de espacio y tiempo, básicamente. Él en este video, en esta actuación, perdón, quiere poner en sobre la mesa pues el tema del tiempo y el espacio, ¿no? Y este es su último trabajo, que lo presentó ahora en septiembre. Él trabaja con una única bailarina. La pantalla de proyección y bajo de la pantalla de proyección toda una orquesta clásica. Entonces el proyecto se llama Le Secret du Printemps, es una obra de Stravinsky. La verdad es que como lo filmé directamente de la obra, pues no se ve nada ahora. Bueno, es una pieza que hay que verla con las gafas estas de 3D, un ojo rojo y otro azul, ¿no? Para poder encajar la imagen. Por eso aquí lo vemos todo medio borroso, porque creo que está filmado directamente con la cámara así. Pero bueno, todo lo que trabaja en este proyecto es capturando imágenes de la bailarina en movimiento, como su representación acaba siendo absolutamente fragmentada, la fragmentación del cuerpo, bueno, etcétera. Todos estos temas recurrentes también en Klaus Obermaier, entre lo real, lo virtual, el cuerpo, la mutación del cuerpo, la transformación del cuerpo. Creo que es básicamente su tema. Y bueno, una de las piezas claves que para mí también representa el tema de que ella trabaja exclusivamente con temas de percepción es Eiko Mikami. Ella en cada una de sus obras hace referencia a cada uno de los sentidos. Entonces, en Gravicels, que es esta de aquí, que trabaja con el arquitecto, Sota Ichikawa. Bueno, no sé si conocéis esta pieza, desde hace también unos 2 o 3 años. Ahora está paseando estuvo en Gijón creo que hace 2 semanas, me parece, y se está intentando traer a algunos lugares aquí en España. Es una pieza que es un suelo de baldosas que hacen de pantalla de proyección. Son baldosas que son móviles porque debajo de ellas hay como unas gomas donde hay unos sensores. Y cuando tú entras en el espacio, bueno, lo que se proyectan son líneas verticales. Cuando tú entras en el espacio, es como si tú fueras una gota de agua, entonces empiezas a expandir ese lago, ¿no? Como ese lugar de agua, como un charco en el que caen gotas de agua y tú eres la gota de agua y empieza a expandirse todas esas líneas. Eso es lo que viene a representarse como de modo poético. Pero de hecho tienes una representación en 2D, que es la que ves en el suelo, tienes una representación además de tu cuerpo, bueno, de toda esta interacción que tú haces en el espacio, en una dimensión que es sobre una, aquí no se ve ahora, pero está a unos 2 metros más o menos, todo el cuadrado de las racholas, pues está, de las baldosas, está rodeado de una barra que son LEDs, entonces también toda tu interacción queda ahí representada por cómo se van encendiendo o apagando esos LEDs. Y luego la tercera representación, que es en 3D, que es esa pantalla que hemos visto antes, que es como tu cuerpo, bueno, pues queda representado en el espacio, tú puedes ver cómo se ofrecen en curvas geográficas, ¿no? En curvas de nivel. Bueno, esta es la línea de los LEDs que os estaba hablando, donde también todo tu movimiento quedaría representado aquí. Y esta es la representación en 3D de la que hablo, ¿no? Los puntitos son la gente que hay en el espacio y cómo su movimiento sobre las baldosas empieza a producir el que este espacio se abra o se cierre. Ella, con lo que está trabajando aquí, es con el espacio de ingravidez concretamente, ¿no? Este tema que realmente, gran parte de nuestra percepción viene dada porque vivimos en un espacio con gravedad. Y esto, evidentemente, lo que nos hace es que nos chafa el cuerpo y produce X. Entonces ella está trabajando con este fenómeno y lo está llevando a la representación visual y además al trabajo de que tú puedas percibir qué pasa cuando tú estás pisando un suelo que no es sólido, sino que se mueve, lo que te hace es que te balancea el cuerpo, entonces te está creando un desequilibrio. Entonces, Eiko Mikami lo que trabaja es precisamente con el cuerpo como interfaz, es decir, al desequilibrarte, de algún modo, sutilmente, no sé si tanto en la pieza, porque bueno, sería... Bueno, yo he probado la pieza, pero tampoco podría decir, ¡buah, sí, siento grandes cosas! No. Es quizá más la belleza estética de todo lo que se produce, ¿no? Pero sí que es un suelo que se mueve y esto técnicamente está lo que está sucediendo es que en el oído, al haber un desequilibrio, pues también tienes una percepción diferente del tema de la gravedad y es lo que ella viene a trabajar con este trabajo. El sistema tecnológico también tiene... pues cierta complejidad porque utiliza GPS y no solo los sensores de presión, digamos, siempre se puede ver en el suelo a tú pisar y balancearte, sino que para hacer estas representaciones en 3D de tu cuerpo utiliza toda una serie de GPS que van ubicando tu cuerpo en el espacio y lo van representando en la pantalla tridimensional. Bueno, hasta aquí lo que he hecho ha sido una revisión de algunos trabajos que trabajarían con el tema de algunos proyectos que trabajan con el tema de la percepción o apercepción, ¿no? Como he dicho, que prefiero hablar de esta apercepción porque es ser consciente del cuerpo. Creo que los que he mostrado pueden gustar o no gustar, ser criticables o no, pero como mínimo van en esta dirección. Y como el siguiente bloque, que lo voy a hacer un poco más breve, quería hablar del tema de la evolución, entonces a trabajar este otro tema importante y también se elabora en la web de Rescualia, y que cuando hablamos de evolución, sobre todo, pues nos estamos refiriendo a, pues al arte biológico, básicamente, ¿no? Porque hablar de evolución es hablar de biología. Yo lo utilizo, lo quise utilizar para hablar del tema de la evolución de la conciencia. Para mí, evidentemente, la evolución de la conciencia o la mente evolucionada poco tendría que ver con el sentido darwiniano o biológico de la evolución. Creo que va por otras líneas, que no va por entender el proceso evolutivo que un biólogo entendería sobre cómo ha evolucionado los seres vivos. Creo que mentes evolucionadas las hay en este momento y las ha habido a lo largo de toda la historia. En todo caso, también creo que es una capacidad que cualquier ser humano puede alcanzar, y que el tema es cuál es el proceso para alcanzarlo, y que lo que está claro parece ser es que el siguiente salto evolutivo va a tener que ser el salto del Lynn Margulis, una de las biólogas teóricas, así pues, que ahora está como más solicitada para hablar de todos estos temas. Bueno, voy a leer un poco lo que ella dice, ¿no? Dice, bueno, la bióloga Lynn Margulis, con su teoría basada en el deconstructivismo de la filosofía de Derrida, descartando la idea de que el hombre está en el punto máximo de evolución entre los organismos vivos, propondrá una teoría evolucionista basada en la simbiosis y en la cooperación. Según Margulis, los dos mecanismos de evolución propuestos hasta la fecha son la mutación o replicación genética susceptible de mutación, el intercambio genético, organismos procariotas transfieren genes a otras bacterias cuyas funciones no puede abarcar su propio ADN, y la simbiosis, la unión de varios organismos para formar nuevos colectivos. De hecho, Lynn Margulis apuesta por esta última teoría, la de la simbiosis. Entonces, introducir la teoría de la evolución creo que sirve bastante también para introducir lo que sería el arte posbiológico. Y un poco me apoyo en Royasco, también creo que el trabajo que él, bueno, él para mí es el pionero en temas de arte, ciencia y conciencia, ¿no? Y creo que mi línea de investigación se apoya mucho en todo el trabajo que ha hecho Royasco, y lo respeto increíblemente, a pesar de que hay cosas no se puede estar de acuerdo o no, pero creo que para mí es un pionero en al menos en este momento histórico, sacar este tema a la palestra cuando tiene su, bueno, pues sus gente que lo acepte y gente que no, ¿no? Bueno, el término de arte posbiológico, acuñado por los teóricos del momento actual, determina el arte que se está gestando desde los años 80. Con esta definición se hace referencia a un periodo histórico donde se pone en tela de juicio la posibilidad de modificar la condición natural de los seres vivos hacia una evolución. El arte en este contexto transmite nuevos modelos de expresión que le llevarán a pasar del modelo representado o metaforizado a la actuación real de transformación. Según Roy Ascott, las tecnologías posbiológicas nos permiten implicarnos directamente en nuestra propia transformación y están contribuyendo a un cambio cualitativo de nuestro yo. El mismo autor describe el momento actual fruto de la evolución tecnológica y de comunicación como un nuevo concepto, la tecnoética, como nuevas formas de conocimiento, nuevas cualidades mentales, nuevas formas de cognición y percepción, lo que él llama la cibercepción. Y dentro de este arte posbiológico, arte posbiológico y arte que trabaja, digamos, con el mecanismo, con el concepto de la biología, ¿no? De la evolución, del cambio, de la transmutación, de lo transgénico, de lo evolutivo, etcétera. Estamos hablando, por un lado, de los organismos vivos, o por otro lado, de los organismos sintéticos. Todos supongo que conocéis el trabajo este de simbiótica, porque además estuvo aquí expuesto en Bilbao hace como 4 años, ¿no? Lo pongo así de referencia. Quizá simbiótica, pues, es uno de los colectivos que ellos más conocidos, ¿no? Los primeros empezó a trabajar con el tema de trabajar con tejido vivo, que en este caso ellos usaban tejido vivo y robótica, y en este caso era, bueno, pues cómo conectar una serie de sensores o de robots a un tejido celular de una rata, y cómo los impulsos de ese tejido celular iban haciendo que el robot pues se moviese y por tanto dibujase, ¿no? Eso es lo que ellos hacen. Ellos tienen un laboratorio en Australia, al que acogen a gente, lo que es carísimo participar de esos seminarios. Y a diferencia, por ejemplo, del trabajo que hace pues el famoso Eduardo Kac, no, es muy conocido, pero tenía que sacarlo en esta conferencia. Bueno, eso es, lo conocéis, ¿no? Es el conejo, el famoso conejo transgénico que fue resultado de una mutación genética que se hizo con una, ¿cómo se llama esto? Bueno, una ¿cómo se llama este animal marino que tiene, bueno, que tiene una medusa, ¿no? Que tiene un gen que es fluorescente, entonces en un laboratorio francés del, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, fue un genetista que le hizo ese trabajo y quizás ha sido uno de los trabajos que supongo llegará a formar parte de la historia, porque aunque para un científico pone muy en tela de juicio si esto realmente es una obra de arte o no, y realmente es un trabajo muy polémico, dentro del arte pues es pionero de esa temática. Entonces, mientras Eduardo Kac lo que hace es trabajar con la genética creando nuevos seres, a diferencia de lo que hacen los grupos de, el grupo de simbiótica, que ellos trabajan modificando tejidos celulares, pero no crean vida, no entran en esta polémica, en esta discusión, etcétera. Es un poco diferente su trabajo. Respecto, como decía, bueno, esto era el trabajo que se podía ver en organismos vivos, y sin embargo, fenómenos similares, es decir, la robótica o lo que es la inteligencia artificial, lo que ha hecho ha sido imitar todos estos fenómenos de la naturaleza, fenómenos bueno, el comportamiento de los seres vivos, de la evolución de los seres vivos, las principales características de los seres vivos, cómo implementarlas en lo que es la bueno, pues la ingeniería, ¿no? Si antes hablábamos de tejido vivo, ahora estamos hablando de tejido electrónico, es decir, las mismas características que pueden, las principales características que puede tener un ser vivo, pero aplicadas a la robótica, aplicadas a la vida artificial en sí, ¿no? Entonces, esta pieza está trabajando con uno de sus principios, que es el principio de, bueno, con una de las propiedades de los seres vivos, perdón, que es la propiedad del aprendizaje. Entonces, es una instalación robótica toda de monitores, donde lo que hacen es que van aprendiendo a través del sonido entre ellos. Entonces, a través de un sistema de aprendizaje, la voz que emiten se va modulando y van creando pues una discusión que no es preplanificada, sino que es el resultado del mismo aprendizaje, de cómo va evolucionando esta pieza a lo largo del tiempo entre la comunicación entre los ordenadores. La otra, que, bueno, no, es curiosa simplemente, no sé dónde marcarla, es un trabajo de Miya Masaoka, y ella lo que hace es que le coloca sensores a las plantas. Entonces, no sé, para mí es como medio mágico, ¿no? Porque No sé si esto puede funcionar o no, me gustaría probarlo un día realmente. Ella es músico, ¿no? Entonces hace música a través de ir tocando las plantas, o simplemente como su aura, ¿no? Como la parte que hay externa de las plantas. Entonces, como su respuesta, después de sintetizarla, luego, bueno, siguiendo con la línea de trabajos de inteligencia artificial, en este caso robótica. Este trabajo ya es un poquito diferente, no tanto a los que hemos usado ahora, porque de hecho esta artista, Natalie Yeremchenko, en el proyecto de este Robotic for Authoring, ella, su trabajo básicamente hace una crítica a todo el sistema de robótica. Ella sobre todo, ese trabajo lo hizo dos años después de que saliese, o unos meses después, no recuerdo, el perrito Aibo de Sony. Entonces ella hace toda una crítica a ese trabajo, y ya lo que dice en sus conferencias es, a ver, ¿alguien cree que esos perritos pueden ayudar a algo? ¿Alguien cree que realmente como elementos de juego sirven para algo? ¿Ustedes creen que el precio tan elevado que Sony vende estos robots sirve para eso? Entonces hace toda una crítica a estos sistemas, y con lo que hizo con este proyecto es que ofrecía en su web, el proyecto es una web en sí, entonces ella en su web ofrecía todo el kit y todas las instrucciones con software libre para cómo poder construir tus propios robots, pero en este caso que tuviesen una función, que no fuesen esa función que ella considera de los AIBO, que yo para mí también es discutible, porque conozco al creador de los AIBO, a Lucas Stills, y creo que su trabajo va por otro lado, pero claro, por medio está la compañía SOS. Entonces ella lo que hace, lo que hizo en esta web era darte todo un kit para que tú lo que puedes hacer es construir estos robots y que sirviesen como para tomar datos de lo que sucedía en el entorno, desde polución medioambiental, etcétera, o sea, problemas que podía haber en el entorno y que la gente pues tuviese el feedback y crease esta comunidad a través de Internet. Bueno, este otro es un proyecto también de este año, se presentó ahora también en Ars Electrónica y es una silla autónoma que se construye a ella misma. El proyecto realmente es que es asombroso, es una performance a una silla, entonces claro, cuando acaba de construirse obviamente todo el mundo acaba aplaudiendo porque es increíble. Si realmente el proyecto es autónomo y tiene la suficiente inteligencia, por decirlo de algún modo, para construirse, a mí me parece bárbaro. Tengo mis dudas porque realmente es muy complejo poder llegar a conseguir eso, entonces un poco con algún técnico lo que habíamos dicho era, ¿y no crees que realmente la silla estará manejada por un joystick y que es ese mecanismo que queda oculto que te hace que todo sea mágico, un poco como Houdini y no ves el truco que hay detrás? Porque realmente construir esto autónomamente es de cierta complejidad. Voy a pasar un poco rápido, creo que al siguiente vídeo, que es donde ya se monta. Cuando tú ves la cara de los 100 que habíamos ahí mirando como bobos, como la silla se iba montando, ¿no? Y luego la silla se desmonta y se cae toda en piezas al suelo también, ¿vale? Bueno, no fue el proyecto ganador de Ars Electrónica este año, la cual cosa fue increíble porque era realmente el mejor. Bueno, y ahora como veo que vamos muy mal de tiempo, lo que haré es presentar rápidamente el trabajo, o sea, aparte de la red del web Terrescuaria, que un poco para mí es ir volcando información que voy encontrando sobre las temáticas que me interesan y que mi interés es que sea un proyecto pues colaborativo y que realmente ha tenido muy muy muy buena aceptación y hemos recibido bastantes proyectos. Pues además tengo mi trabajo de investigación personal y mi trabajo de creación artística personal en los mismos temas en los que os estaba hablando durante este rato, ¿no? Bueno, estoy ahora en la fase final de mi tesis doctoral. Y más o menos el tema que trabajo, que no he definido el título final, es métodos adaptativos para el desarrollo de la interacción en las instalaciones artísticas, la evolución de la conciencia mediante la adaptación al entorno. Entonces, tengo todas unas teorías que las reflejo con una práctica artística, que es lo que básicamente os voy a mostrar ahora. Con esto era un trabajo previo. Este trabajo es del año 2000. Tiene poco que ver con lo que estoy haciendo ahora, lo que pasa es que lo pongo de referencia porque fue como yo empecé a trabajar con el tema de la percepción de sensores y etcétera. En este caso era un poema que yo lo regalaba por internet, que tú lo instalabas en tu ordenador, que funcionaba a través de soplar con el micro, con un plugin que tiene Macromedia que hace eso. Entonces, según como tú respirabas, pues todas las letras estaban dispersas por la pantalla, tú ibas soplando y las ibas colocando en su sitio. Para poder colocarlas tenías que hacerlo con una cadencia, con un tono de respiración que fuese constante, porque si no todas las letras se desmontaban. Entonces era como intentar tener conciencia de tu respiración. A la que soplabas más fuerte o no tenías suficiente paciencia, pues todas las letras se iban volando por la pantalla. Bueno, estos eran, creo que para mí son trabajos con tecnologías muy sencillas, que en el fondo la verdad es que tuvo mucha aceptación, pues son trabajos que gustan, que son bonitos, etcétera. Para mí también tengo mis dudas, ¿no? Sobre si, bueno, ya estoy harta de ver trabajos de este tipo, es casi como toco y siento y toco y ya te has unido, o a veces puede ser un poco así, quizá esto para mí tenía algo más, ¿no? Pero hay montones de trabajos. Cuando se descubre una tecnología y se descubrió el plugin este, pues fíjate todo lo que se puede hacer y qué bonito, pero de aquí te encasillas y no haces nada más. Entonces, después de trabajar con varios trabajos sobre el tema este de la percepción, lo que me di cuenta es que necesitaba otras tecnologías que no fuesen las que se les había dado, las que se nos daban a los artistas para trabajar, que eran muy encasilladas. Aquí tienes Max o tienes y eso que con Mac se puede hacer muchísimo, aquí tienes Flash o tienes Director, y con esto, pues Ad, ¿no? Y eso que Director o Lingo, pues son programas potentísimos para hacer cosas. Pero había algo que se quedaba corto, ¿no? En mi caso, lo que yo me di cuenta es que necesitaba, al trabajar con el tema de la percepción, necesitaba tecnologías que se adaptasen al usuario. Entonces ahí es cuando empezaba a trabajar con esos temas de evolución que ya he comentado antes, cuando empezaba a trabajar con el concepto de inteligencia artificial, vida artificial, por decirlo de algún modo, aunque es demasiado grande, es una palabra como demasiado grande, que abarca demasiados campos, ¿no? Entonces, básicamente la hipótesis es que si tenemos entornos que se adaptan al cuerpo, es decir, que un espacio que puede ser incluso utilizado en arquitectura, etcétera, este entorno te da una respuesta a tu acción, a tu movimiento, tenemos más percepción del cuerpo, porque nuestro cuerpo está viéndose reflejado con un acto del que nosotros a lo mejor no habíamos sido conscientes, y evidentemente cuanto más sutil y más se apure pues esta respuesta, ¿no? Tenemos esta percepción del cuerpo y por tanto percepción, más percepción quiere decir más conciencia, más autoconciencia, ¿no? Del cuerpo. Es como la conciencia o la autoconciencia es parte de un proceso de percepción. Por tanto, digamos que los entornos adaptativos al cuerpo pueden llegar a generar más conciencia. Es como muy bruto decir esto así, pero en definitiva, resumido, creo que puede llegar a ser así, ¿no? Ahora no podría desarrollar todo, pero lo que trabajo va en esta dirección. Entonces, bueno, teorías previas en las que me baso pueden ser, por ejemplo, teorías de Derek de Kerckhove, como que el teléfono móvil será el que produzca el puente entre cuerpo y mente. Filosofía de la mente de Karl Popper, que las mutaciones vienen precedidas por un comportamiento y para producir una mutación genética el comportamiento tiene que devenir algo universal. Bueno, proyectos básicos en los que, de todos los que os he mostrado, pues hay algunos que para mí son más significativos en los que podría apoyarme, como el de Medier, que os he enseñado anteriormente. Este que nos lo he enseñado no es un proyecto tampoco artístico, es un brazo robótico, pero es un para implantarse, es una prótesis para implantarse a un brazo, que es genial, es un equipo de... que trabajan con este tipo de tecnologías, que lo que hacen son pues prótesis que ayuden, que en vez de ser el usuario cuando se puede, el que tenga que adaptarse a esta prótesis externa, que sea la prótesis la que pueda adaptarse al usuario. Con lo cual lo que se consigue es que este nivel de adaptación de la mano al usuario pues se acorte y por tanto pues haya un aprendizaje mucho más rápido del usuario, porque tiene que ponerse una mano ortopédica, y cómo se consigue que la integración sea pues más ágil, ¿no? Son los propios nervios del cuerpo los que están moviendo esa prótesis mecánica. Entonces hay un tiempo de adaptación. Entonces lo que intentan es que este tiempo de adaptación se pueda acortar. Y ello se consigue con estas tecnologías de adaptación al entorno, y que de hecho están basadas en fenómenos de bioinspiración, ¿no? Son fenómenos inspirados en seres vivos. Otro de los proyectos en los que para mí también me podría basar podría ser el Osmos y Efímere de Charles Davis, que es una instalación en realidad virtual, pero aquí entramos en otra tecnología que de hecho es invasiva al cuerpo. Y finalmente el de Autopolleres de Ken Rinaldo, que es del 95, que es un proyecto bastante antiguo, pero que empezó a trabajar el concepto de, bueno, pues de autopoiesis, ¿no? Que también es un concepto biológico, y de cómo todas estas ramas también se adaptaban, se comunicaban entre ellas, se adaptaban a los movimientos a los usuarios que había en la propia instalación. Ese es el último proyecto de Ken Rinaldo, que ha intentado avanzar un poco en los conceptos de autopoiesis. O el de Gravity, bueno, o el de Seiko Mikami, que antes os he mostrado. Para mí son proyectos como muy básicos, que me ayudan a planificar como la base de trabajo, pero en la que a mí me interesa no sé si es dar un paso más, pero sí en todo caso mostrar otra faceta de cómo conseguir temas de perfeccionar. Entonces mi interés es conseguir una instalación inmersiva, adaptativa, evolutiva, no invasiva, quiere decir que no tengas que ponerte gafas de VR, etc. transportable, porque eso es un fenómeno importante cuando hablamos de instalaciones artísticas que tienen que mostrarse en diferentes países. Eso puede ser un caos cuando haces algo que es muy complejo de luego transportar. Por ejemplo, La instalación de Seiko Mikami pesa 1 tonelada, entonces traer esa instalación de Japón aquí cuesta pues 1.000.000 de pesetas, 6.000 euros. Es decir, es, por ejemplo, pues un fenómeno importante que uno tiene que tener cuando hace arte también, ¿no? Y en mi caso, para mí, que transmite metáforas de evolución biológica. Entonces, el proyecto que yo experimento, que se basa en toda la teoría de esta tesis, es una instalación que se llama Poetic Cubes. Ahora hace, pues, le digo, ese proyecto es un proyecto de unos 3 años y estamos ya en la fase final. Esperamos que para enero pueda estar acabada la pieza y, por tanto, yo pueda acabar haciendo las conclusiones de uso, ¿no?, y los parámetros para sacar conclusiones. La pieza consiste en 6 robots autónomos que están monitorizados por el tejido electrónico Poetic. Poetic viene de POE, porque es filogénesis, ontogénesis y epigénesis, que significa evolución, desarrollo y aprendizaje, que son los como 3 características principales que encontramos, o las 3 características principales que encontramos en los seres vivos. Entonces, esas características se pueden, como ya he dicho, implementar en tejidos electrónicos, en chips, ¿no? Hablamos de tejido porque no es solo un chip, un tejido sería como un tejido vivo, ¿no? No hablamos solo de una célula, sino que hablamos de un tejido celular, está formado por muchas células. Entonces, electrónicamente, aunque lo que nosotros tenemos es un chip, que es aquello que hace que funcione un ordenador, tú le puedes dar ciertas características, lo explico de un modo burdo, que un ingeniero, que es, bueno, en este caso estoy trabajando el proyecto con Juan Manuel, que es ingeniero, él lo explicaría la parte tecnológica mucho, mucho mejor que yo, ¿no? Pero lo adapto a mi discurso. Entonces, cada uno de estos robots, que sería como un ordenador independiente, son unos cubos de unos 30 por 30 centímetros, que están formados cada una de sus caras por LEDs y cubiertos por unas pantallas. Y, como digo, por dentro es el chip que los monitoriza, es un chip que fue creación de un proyecto europeo que coordinaba Manuel, resultado también de 3 años de investigación, donde, bueno, pues es un trabajo también pionero que no existe hasta la hora, y ha conseguido que esas 3 características de las que yo hablo, la filogénesis, la ontogénesis, la epigénesis, concentrarlas en este dispositivo. Existían antes separadamente, pero no juntas en un solo chip, que de hecho es tan pequeño como mi uña del dedo pequeño. Entonces, estas características, evidentemente, este chip no está pensado para el campo artístico y tiene muchas más propiedades de las que yo le voy a sacar en esta instalación. Eso está pensado para aplicaciones industriales donde se requiere cierta robustez y cierta respuesta rápida en el uso, ¿no? Pero este chip respondía a esas necesidades o podía desarrollarse bien, aplicar esas necesidades que yo necesitaba, que eran las de adaptación al entorno, que son las principales en las que yo me baso para construir esta pieza. Entonces, la metáfora que yo utilizo con todo este proceso es que cuando yo tengo todos los robots, cuando no hay nadie en la instalación, hay estos 9 robots en la sala, que además están representando el cubo este de RGB, los mismos colores, y para mí es una única célula. Cuando alguien entra en la sala, uno o varios usuarios, empieza un proceso real de mitosis. Los cubos empiezan a dividirse y empiezan a detectar a los usuarios y a seguirlos. Entonces, si aquí los colores de todo el cubo iban formando este cubo de RGB, ¿vale? Cuando se separan, cada uno de ellos vuelve a coger otra vez el mismo color, pero por individual, ya no con la célula madre, sino con cada uno de ellos individual. Es decir, yo estoy representando las propiedades que puede tener un gen en los colores, ¿no? Algunas de las propiedades, ¿no? Es decir, en este proceso de mitosis, de separación celular, cada una de las células tiene las mismas características que la célula madre, no tiene su mismo ADN. Entonces, esto yo lo vengo representando, en cierto modo, en parte, con el color. Empiezan a diferenciarse y empiezan a formar un fenotipo. El fenotipo es la figura, es nuestro cuerpo, ¿no? Nos partimos de las células y acaban formando un fenotipo. Este fenotipo vendrá, ¿vale? Esto es una representación de una división celular, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estoy representando cómo los cubos entre ellos se comunicarán, y además se comunicarán entre la persona, entonces se comunican a través del color y a través del movimiento. Entonces, el fenotipo final que se acabará produciendo es el que los usuarios de la instalación acaban decidiendo. Tú estos cubos con tu presencia ya les estás dando una forma que será una forma final que va a tener toda la instalación real. Pero además, todos estos cubos los hemos dotado de unos sensores que simplemente, sin tocarlos, sino con un movimiento así suave de la mano, a distancia, sin tener que tocarlos, tú puedes dirigirlos y puedes decidir dónde quieren ponerse. Por lo tanto, tú puedes ir mostrando todos estos fenotipos que pueden ser constantemente cambiantes. Además, la pieza en el espacio va cambiando, va evolucionando, porque va aprendiendo de los diferentes comportamientos, con lo cual no hay nada que sea predefinido. La célula viene como una tabla rasa, viene en blanco. Y es su aprendizaje y su uso la que le va a dar un comportamiento a la hora de moverse en el espacio. Cuando los cubos, los robots, detectan que están bajos de energía, ellos mismos se van a ir a buscar unos enchufes que hay preparados en la sala para ellos mismos separarse, irse a conectar y desconectarse y volver luego a la instalación. Entonces, bueno, aquí tengo una pequeña muestra. Ahora está más avanzado el proyecto porque ya digo, se acabará más o menos en enero. De los tres primeros prototipos, porque una vez llegaba a los tres primeros prototipos, pues ya el resto es como más mecánico de componer todo el resto, ¿no? Hacer las placas, que se han diseñado nuevas, no hay nada comprado estándar, sino que todo se ha diseñado a medida. Entonces, ahí lo que hemos visto, ya digo, todavía es mostrar los proyectos así medias es un poco mal rollo porque la estética que tiene no es muy agradecida. Pero hemos visto como los tres robots que estaban puestos en una línea, cuando han detectado a alguien, han empezado su proceso de mitosis, ¿no? Aquí supuestamente, bueno, pues todo ya recubierto de los LEDs que irían combinando sus colores. Cuanto más cerca de la persona irían a un tono más blanco, cuanto más cerca entre ellos irían combinando sus colores, ¿de acuerdo? Y además el usuario, esto era todavía un proyecto, bueno, esto era todavía más antiguo cuando todavía teníamos uno y ahora funciona mucho más suave, pero desde la distancia tú puedes ir moviéndolo, ¿no? La intención es que tú, si estás aquí, puedas hacer así, puedas como apartar el robot, por tanto modificar también todo este fenotipo global de la instalación, ¿no? Del cuerpo global del robot, del organismo, es un organismo que se está generando, un organismo sintético, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde tengo esto? Bueno, aquí es unas pruebas con LEDs, todavía, bueno, cada una de las caras tiene los LEDs que van montando esta gradación, lo que pasa es que irán cubiertas por un panel, ¿no? Translúcido. Estos son dispositivos que tiene que haber en la sala para poder detectar la ubicación de cada uno de los usuarios, etcétera. Bueno. Y bueno, pues aquí acabaré mi presentación ya, porque ya me estoy pasando del tiempo por coja, así que os agradezco la atención. TED/2006. Segundo encuentro de cibercultura crítica y nuevos medios de Bilbao. Del 10 al 18 de noviembre del 2006. Cibercultura crítica y nuevos medios. Cibercultura Cibercultura. Reality hacking. Nuevos medios. Net radios. Biotecnología. Software libre. Activismo mediático. Cultura hacker. Comunidades virtuales. Science arts. Robótica. Blogósfera.